eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente en un día especial, emblemático, día 2 de noviembre, Día de Todos los Difuntos. Vamos a permitir, me vais a permitir, bueno, que permitir, seguro que lo estáis deseando también, de que comencemos este programa acordándonos de ellos, de nuestros difuntos, de los que nos precedieron y hoy nos piden una oración. De las almas de purgatorio. Vamos a comenzar, sí, este programa con este responso. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oremos. Oh Dios, creador y redentor de todos los hombres, concede a todos los fieles difuntos el perdón de sus pecados para que consigan, por medio de nuestras súplicas, la misericordia que siempre desearon. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta es la entradilla en un día especial, el día 2 de noviembre, Día de Todos los Difuntos, en este programa de Sexto Continente que realizamos en Radio María, lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, que es un programa pues que tiene quizás la especificidad de tener un contacto con los oyentes a través de las redes sociales, de la cuenta de Twitter @obispomunilla, del muro de Facebook que tiene el nombre de José Ignacio Munilla, de una cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Es un programa que quiere, con este nombre de Sexto Continente, iluminar también pues ese continente digital desde la luz de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pero me parece que hoy manda, en el programa de hoy manda el día en el que lo celebramos, porque al mismo tiempo que queremos hacer una lectura desde la doctrina social de la Iglesia a las realidades que acontecen, ojo que también tenemos que iluminar una realidad que está aconteciendo y sin embargo no sale en los periódicos. Que ¿cuál es el destino eterno de las personas? ¿Qué planes tiene usted para después de morirse? Esta pregunta, que puede parecer así un poco, ¿no?, a bocajarro, bueno, pues digo yo que es lógicamente tiene una cierta ironía esta pregunta. La ironía que tiene es que nadie, bueno, en esta cultura es casi ser un loco hacerse esa pregunta. Lo que se lleva es vivir como si uno no fuese a morir. Es lo que se lleva. Es vivir de espaldas a esa realidad. Es hacer la política del avestruz. Aquí lo que se lleva es la política del avestruz. Meter la cabeza debajo de las alas y hacerse la pregunta como si no fuese a morir, como uno si no fuese a fallecer. Es más, en todo caso, presentar la muerte no como un destino personal, no, sino casi como, si se habla de la muerte, es como una especie de derecho de autodeterminación del hombre. Ayer, Día de Todos los Santos, ni más ni menos, fíjate tú en qué España estamos, en la televisión pública, Televisión Española, pusieron, después de comer, una película ahí reivindicativa sobre la eutanasia, sobre que uno quiere morir porque se ha quedado inmovilizado en una silla de ruedas. Televisión Española, cadena pública, Día de Todos los Santos. Y por la noche nos pone esa misma televisión Las Brujas de Zugarramurdi. Aquí confundiendo el tocino con la velocidad, Día de Todos los Santos, Las Brujas de Zugarramurdi, una exaltación de la pérdida del sentido común, una película que vamos, no hay ni por dónde pillarla, que es casi, pues bueno, pues digamos la radiografía perfecta de lo que es el cine español decadente, Las Brujas de Zugarramurdi. Toma, y el Día de Todos los Santos. Fíjate tú qué tipo de planteamiento se hace en nuestra. Y eso la televisión pública, la que controla al gobierno. No estoy hablando ya ni de la 5, ni de la cadena 4, ni de la sexta. No, no, estoy hablando de... Bueno, quiere decir que tenemos una crisis muy profunda, que es que parece como que nuestra cultura vive de espaldas, ¿no?, a la pregunta real sobre la muerte, ¿no? La pregunta real. Aquí ahora lo típico es pues escudarse en máscaras y confundir el Día de Todos los Santos como un carnaval bis. La gente hace un carnaval bis en estos días, en vez de que este día sea un día de confrontarte con la realidad, ¿no? O sea, ¿cuál es mi destino? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿A qué puerto llego? Porque mi barco va a algún puerto. Bien, pues vamos a hablar de ello. Yo me parece que este es un día para ello. Y voy a servirme de un correo, bueno, entre los muchos correos de los oyentes que llegan, la verdad es que me ha impresionado el de un oyente, pues que también ha sufrido, porque dice, es que voy a la propia parroquia, y en la propia parroquia, dice él, es que está hablando con el sacerdote y me he quedado, dice, pues profundamente, interiormente desorientado, dolido, porque dice que el párroco también pues le ha dicho, pero ¿cómo puedes hablar del purgatorio? Eso, hablar del purgatorio es como no confiar en la misericordia de Dios, no se puede hablar, y el párroco le ha dicho eso, pero por Dios, tenemos que reconocer que también tenemos, ¿no?, tenemos una profunda herida todavía, que hemos ido mejorando, pero todavía tenemos una profunda herida de falta de comunión interna con el magisterio de la Iglesia, y también, ¿no?, pues como obispo quiero pedir perdón en nombre de la Iglesia, pues porque todavía nosotros demos estos antitestimonios, pues por ejemplo, de un sacerdote que tiene unas dudas tremendas de fe y encima todavía las justifica ideológicamente y dice que qué es eso del purgatorio, bueno, en fin. Bueno, vamos a dedicar este programa también a hacer, por lo tanto, no solo una iluminación externa, sino también una luz que nos dé, que nos recuerde cuál es nuestra fe en el más allá. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el purgatorio? ¿Qué es el purgatorio? Sabéis que nuestro destino, nuestro destino eterno distingue entre el cielo, infierno y purgatorio, entre esas tres cosas, ¿no? Y, por cierto, nuestro querido Papa emérito Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, en los números 45 y 46, el Papa Benedicto XVI, él dice, a título de convencimiento personal, no como autoridad del magisterio pontificio, ¿no? Él dice, a ver, yo aquí hablo ahora desde un convencimiento personal, porque la Iglesia jamás ha dicho si son muchos, si son pocos los que se salvan, los que se condenan, los que están en el purgatorio, cuántos. Lo que sí que ha afirmado claramente es la existencia del cielo, la existencia del purgatorio y la existencia del infierno, las tres cosas. Pero no ha dicho si son muchos, si son pocos, no ha dicho tal cosa. Bueno, pero a título de opinión personal, el Papa Benedicto dice él que no le parece fácil suponer que la mayoría de los hombres, en el momento de la muerte, estén perfectamente purificados de todo pecado para poder contemplar el rostro de Dios. O sea, como que no es tan fácil que uno muera perfectamente purificado para entrar inmediatamente a ver el rostro de Dios, en el cual no cabe que entremos con cosas por purificar. Porque Dios es la luz plena, y si alguien que no se ha purificado plenamente entra ante la luz plena, no tiene esa capacidad de disfrutar de ella. Dice él, en esos puntos 45-46 de Spe Salvi, como tampoco parece fácil suponer que la mayoría de quienes se presentan delante de Dios tengan la maldad plena, la maldad explícita, necesaria, de cerrazón a la gracia de Dios para que puedan estar en la situación de condenación del infierno, dice él, tampoco le parece a él, ¿no? Dice, su opinión personal, el Papa se inclina a pensar, a título particular, se inclina a pensar que el estado del purgatorio sea mayoritario. Es decir, confesamos que estar en el cielo es la expresión suma de la misericordia de Dios, pero nos olvidamos de decir también que el purgatorio es un estado de purificación transitorio que también es signo de la misericordia de Dios, dice él. O sea, es interesante su reflexión en esos puntos, 45 y 46 de Spes Salvi, para quien quiera buscarlos, etcétera. ¿Esta doctrina de dónde nace? Bueno, la doctrina del purgatorio. A ver, la doctrina del purgatorio nace de lo siguiente. Las personas que están en el purgatorio, nosotros pensamos que están medio perdonadas por Dios. No, perdón, medio perdonadas no. Están plenamente, sus culpas están plenamente perdonadas. En el purgatorio no están los medio perdonados. No. Me explico, o sea, aquí hay que hacer una distinción. Porque una cosa es la culpa del pecado. O sea, una cosa es la ofensa que mi pecado ha dirigido a Dios, ha infligido a Dios. Mi pecado ofende a Dios. Yo tengo una culpa por haber ofendido a Dios. Y el perdón de Dios, el perdón de Dios ha borrado plenamente, ¿no?, nuestra ofensa. O sea, por tanto, las personas que están en el purgatorio han sido perdonadas por Dios. Entonces, si han sido perdonadas por Dios, ¿por qué están en el purgatorio? Porque una cosa es la ofensa del pecado y otra cosa es la necesidad de purificación que el pecado también deja en nosotros. El pecado no solo ofende a Dios, el pecado también interiormente nos mancha, nos desordena. Existe un daño moral espiritual que el pecado hace en nuestra alma. Entonces necesitamos ser interiormente purificados. Una persona puede, por ejemplo, porque creo que siempre el remitirnos al ejemplo de nuestra relación intrafamiliar es lo que más ayuda para entender cómo puede ser nuestra relación con Dios. En una familia, un hijo pues ha podido ofender a su padre, ha podido hacer una ofensa grave. Y después de esa ofensa, pues tiene un encuentro con su padre en el que expresa su arrepentimiento y el padre le perdona. Le perdona. Pero tal cosa, pues por ejemplo, pues el haberse metido en un ambiente de drogas o de haberse entrado en una mala vida que le ha desordenado plenamente, claro, eso no solo le ha ofendido el corazón de su padre, sino que en él también ha dejado un grave desorden de egoísmo, de búsqueda de placer a costa de los demás, y eso también necesita ser purificado. Y esta tarea de purificación es la que tiene lugar en esa situación que llamamos purgatorio, que es una purificación. Este aspecto, esta distinción entre ambos conceptos, a veces, no la hemos explicado suficientemente. Y ha podido parecer como si el purgatorio no fuese un lugar de misericordia. Sí, es un lugar de misericordia. Es un lugar de misericordia. Porque en el purgatorio solamente hay un fin. El purgatorio no es un lugar del que uno puede ir al cielo o al infierno. No. Del purgatorio únicamente existe un fin, que es la purificación para ir al cielo. Entonces es un lugar de misericordia. Porque Dios es la luz plena, Dios es la santidad plena. Y no cabe disfrutar de Dios si no estamos en la plena santidad, si no estamos plenamente purificados. Si por un absurdo, alguien que no estuviese purificado de las huellas que su pecado ha dejado en su vida, fuese al cielo directamente, que esta es una cuestión que algunos santos se las han planteado, existen santos incluso nórdicos, recuerdo haber leído algunos textos de algunos santos de la Edad Media de los países nórdicos, que se plantean la siguiente cuestión. ¿Qué ocurriría si un alma no purificada de sus pecados, en vez de estar en la situación del purgatorio, fuese directamente al cielo? Pues paradójicamente lo que ocurriría es que no tendría la capacidad de gozar de Dios, que en vez de gozar de Dios sufriría. Es como que, ¿qué le pasaría a alguien que tiene los ojos acostumbrados a la oscuridad si le pones directamente a ver la luz del sol? Pues que esa luz, en vez de ser para él motivo de de claridad y de gozar lo que le hace sufrir, porque esa luz tú no tienes la capacidad de disfrutarla mientras que no purifiques tu mirada. Bueno, pues es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo para entender que la purificación no es una menor misericordia de Dios, sino que es la misericordia de Dios para que yo pueda gozar de Dios. La preparación, la misericordia de quien te prepara para poder recibir la totalidad del regalo que quiero darte. ¿Eh? Ahora ya quien está en el purgatorio está en un estado de esperanza, ¿eh? El purgatorio es un estado de esperanza, porque uno sabe en el purgatorio que su destino es el cielo. Pero al mismo tiempo la purificación es dolorosa. San Juan de la Cruz utiliza una imagen hermosa, ¿no?, para hablar de esa purificación pasiva también, que es tan semejante en el alma de los místicos y en el purgatorio, según San Juan de la Cruz expresa, ¿no? Entonces, él habla, imagínate un tronco, pues un pequeño tronco que ha sido cortado y echado al fuego, ¿no?, al fuego bajo, ¿eh?, a la chimenea. Entonces, como todavía está verde, tú echas al fuego ese tronco verde, y entonces al principio no coge directamente el fuego, porque está verde y rechina y echa por los extremos, echa toda la savia y incluso está ahí, se oye cómo está rechinando ese tronco hasta que finalmente se seca, y al secarse ya se convierte en brasa y se unifica con el fuego, ¿no? Y son fuego y tronco, son una sola cosa. Bueno, utiliza esa imagen muy visual, muy bonita, muy hermosa, San Juan de la Cruz, para expresar qué ocurre en un alma cuando necesita purificarse y entonces le cuesta, rechina, sufre porque la purificación le cuesta un sufrimiento, pero finalmente se convierte en brasa y se une a la llama de amor viva, que es el amor de Dios, ¿no? Bueno, pues esa imagen de San Juan de la Cruz es la imagen perfecta, ¿no?, para entender lo que es el purgatorio, que además, como él dice, es muy semejante a la purificación pasiva que tienen las almas de los místicos en esta vida, ¿eh? Esas noches oscuras que los propios místicos han vivido en esta vida preparatoriamente, preparándoles para el pleno despojamiento y en la unión con Dios. Este es el misterio del purgatorio, ¿eh? Entonces, a ver, negar el purgatorio, pues porque Dios es misericordioso y cómo va a permitir el purgatorio, pero por Dios, pero es que no conocemos la doctrina católica. No sé dónde está el problema mayor, si en el rechazo de la fe católica o en la ignorancia de la fe católica. ¿Eh? La verdad es un misterio muy grande. No conocemos el catecismo de la Iglesia católica. Esto es un drama. ¿Eh? Y a veces pues es que incluso esto ocurre ad intra en la Iglesia. ¿Eh? Bueno, por lo tanto, reafirmémonos en nuestra fe. Y en este día oramos, hacemos una oración ferviente por las almas del purgatorio, por nuestros seres queridos, ¿no? Y sabiendo también que además existe aquí un hoy por ti, mañana por mí, ¿eh? Porque existe un orar unos por los otros, pues muy interesante. Bueno, hablaremos de ello. Ahora permitidme un breve descanso musical. La muerte no es el final del camino. Conocemos este hermoso canto, cuya letra es de Cesario Gavarain. Este himno se ha convertido, este canto se ha convertido en el himno a los caídos en las Eucaristías, especialmente paradas y desfiles y eventos militares. Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tuyos somos, nuestro destino es vivir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza, en tu palabra confiamos, con la certeza que tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Cuando, Señor, resucitaste, todos vencimos contigo, nos regalaste la vida como en Betania al amigo. Si caminamos a tu lado, no va a faltarnos tu amor, porque muriendo vivimos vida más clara y mejor. Escuchamos esta hermosa canción que tiene este título, La muerte no es el final. Pues bien, hasta aquí este canto hermoso, que en este día se convierte en plegaria, se convierte en un responso. Hemos hablado del purgatorio, hablemos de las indulgencias. Hablemos de las indulgencias porque también la doctrina de nuestra fe, el purgatorio, habla de que existe unos vasos comunicantes. Existe un misterio de la comunión de los santos en el manera que hay relación entre nosotros y las almas del cielo, y también hay relación entre nosotros y las almas del purgatorio. No existe, sin embargo, esa relación con las almas que están en el infierno. Todos recordamos esa parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, en la cual no existe esa capacidad. Se dice en esa parábola de una manera ahí muy explícita que no existe esa comunicación con los que están en la condenación. Pero sí entre las almas, entre quienes caminamos en esta vida, entre las almas de purgatorio y las almas que están en el cielo. Existe esos vasos comunicantes, esa oración de los unos por los otros. Podemos orar por las almas de purgatorio. Ellas también, quienes están en el purgatorio, son también almas intercesoras por nosotros. Y por las almas que están en el cielo, obviamente, no rezamos, que no lo necesitan. Por las almas que están en el infierno, nuestra oración no tiene eficacia. O sea, por ellos no, la Iglesia no reza. No, reza por los que están en estado de esperanza, por las almas del purgatorio. Entonces, existe pues estos vasos comunicantes. En nuestra fe está afirmada de una manera clara. Estos vasos comunicantes entre los que se purifican y los que todavía caminamos, y los que están ya en el triunfo pleno del cielo. Bueno, ¿a veces qué ocurre? Pues que según caminamos en esta vida, cada vez que vamos avanzando debiéramos estar más cerca de la plena purificación, o sea, de la plena santidad para ir al cielo. Es así, ¿no? El que cuando uno más ha ido avanzando en la vida, pues más cerca tiene que estar de conseguir la plena cumbre de la santidad. Pero tenemos que reconocer que hay una contradicción, porque es cierto que según caminamos, pues vamos recibiendo la predicación de la palabra de Dios, de los sacramentos y de los medios de santidad, todo eso nos permite ir creciendo en la vida de gracia, pero también es verdad que según vas caminando por la vida se te va pegando polvo, y vas teniendo más ocasiones también de pecar y de entrar en contradicciones. Entonces, hay una contradicción en nosotros, que nos hace sufrir. Voy camino hacia la santidad, pero al mismo tiempo también existen muchas contradicciones dentro de mí, y hay una paradoja. Una paradoja. ¿Cómo poder resolverla? Solamente la puedo resolver yo por mi coherencia. O quizás también esta paradoja tiene también una, en la providencia de Dios, otra forma de ser resuelta, que es que también vengan en mi socorro la intercesión y la ayuda de otros hermanos, los que están en el cielo, los que están en el purgatorio, los que caminan aquí, que rezan unos por los otros. ¿No será también parte de la providencia de Dios esta, en la que esta batalla no la puedo librar yo solito? Yo solito es demasiado batalla solo para mí. No, es que vivimos en comunión. Dios ha querido que llevemos adelante esta batalla por la vida y por la salvación, que la llevemos a cabo, que la llevemos en comunión. Y entonces también digamos que aquellos que han fallecido sin todavía haber alcanzado la necesaria purificación en sus vidas, ¿no? Pues para poder entrar a gozar del rostro de Dios, necesitan también de nuestra ayuda. Necesitan de nuestra ayuda, y la Iglesia en su fe cree firmemente que vienen en nuestro socorro cuando no estamos adecuadamente purificados, ¿no? Vienen en nuestro socorro en esta vida y en el alma del purgatorio la sobreabundancia de los méritos de los que están en el cielo. Luego, para completar lo que nosotros no estamos adecuadamente, lo que no hemos realizado adecuadamente en esta vida y en el estado de purificación, existe la posibilidad de ser ayudados por la sobreabundancia de los méritos de la Virgen María y de todos los santos, que vienen en nuestra ayuda, que vienen en nuestro socorro. Es hermoso, ¿no?, darnos cuenta de que en esta batalla no estamos solos. Entonces, la doctrina de las indulgencias consiste en esto, ¿eh?, que los que estamos en esta vida, la Iglesia también mediadora, medianera, dispensadora, de esa gracia, de esas gracias de Dios, la Iglesia nos propone que podamos, ¿no?, pues ganar unas indulgencias a través de, pues, de unos actos de devoción, a través de una, por ejemplo, ahora que viene el jubileo de la misericordia, de una peregrinación, de un signo de pasar por una puerta santa, de hacer unos actos de misericordia, de practicar las obras de misericordia, de hacer unas oraciones, de, bueno, pues, etcétera, etcétera, unos signos que a través de los cuales se nos permite ganar unas indulgencias, que lo que hacen es completar la capacidad de la purificación que nosotros no hemos podido realizar todavía adecuadamente. Porque la purificación de nuestros pecados tiene distintas digamos, fuentes de cómo puede ser purificada. Los pecados personales pueden ser purificados por el propio sacramento de la confesión, que no solo es el perdón de la culpa, sino también es un aumento de la gracia. El propio sacramento sirve también para purificar, no solamente sirve para perdonar los pecados, ¿no? También, obviamente, las obras de caridad que hacemos con los pobres y los necesitados, las obras de caridad, los sacrificios, las mortificaciones, la oración profunda es purificativa, la oración también. La aceptación de los acontecimientos de la vida, ¿no? La humildad, el vivir humildemente nuestra existencia, eso es fuente de purificación. Y también es fuente de purificación el acogernos a esa sobreabundancia de los méritos de los santos a través de las indulgencias. La Iglesia ofrece esa indulgencia a través de devociones determinadas o a través de un jubileo, etcétera. Y nos pide que con esas condiciones, que son las de hacer esa obra, o cumplir esa condición del jubileo, rezando por el Papa, comulgando ese día, confesándose unos días antes o después, rezando por el Papa, como he dicho, y haciendo la profesión de fe, la Iglesia nos concede ganar esa indulgencia. Para que, si la hacemos, ojo que a veces esto nos olvidamos, para que una indulgencia pueda ser plenaria, se requiere una perfecta contrición, que esto a veces nos olvidamos. A ver, porque si no, si en esta condición de las indulgencias estaríamos un poquito jugando a la magia. A ver, yo paso por la puerta y como he pasado por la puerta, pues ya tengo una indulgencia plenaria. Voy a pasar cuatro veces por la puerta y así tengo cuatro. A ver, eso sería jugar a hacer magia. Es que un tema clave del valor de la indulgencia es la contrición perfecta. La contrición perfecta no es tan fácil suponerla, ¿no? Es un deseo de amar a Dios sobre todas las cosas y un deseo de plena disposición de desprendernos de todos los apegos. Bueno, esa contrición perfecta uno no tiene absoluta seguridad de si la tiene o no la tiene, pero procura tenerla, ¿no? Y si no la tuviese perfectamente, pues mira, pues lo que recibiría sería no una indulgencia plenaria, sino recibiría una indulgencia parcial. Cuando la contrición no es perfecta, pues la indulgencia, en vez de plenaria, será parcial. Pero eso dejémoslo en manos de Dios y en manos de la Virgen María, dispensadora de todas las gracias, que a nosotros no tenemos la capacidad ni tampoco se nos ha encomendado el estar contabilizando las cosas. Se nos pide intentar hacer las cosas bien, y con eso ya tenemos más que suficiente, ¿eh? Bueno, pues como digo, ganamos la indulgencia plenaria para completar la purificación de lo que no estamos terminando de purificar bien, porque a veces según avanzamos también nos manchamos, ¿eh? Y lo que la Iglesia nos recuerda es que esa purificación en forma de indulgencia plenaria o parcial la podemos aplicar por las almas del purgatorio. Pues uno dice, a ver, en este día yo quiero aplicar por las almas del purgatorio, quiero aplicar pues esta indulgencia que he ganado pues con motivo de este rezo, del rosario, o del Via Crucis, porque muchas de estas devociones que hacemos tienen también asignadas por la Iglesia determinadas pues indulgencias, sean plenarias o parciales. Y las aplicamos, las podemos aplicar por las almas del purgatorio. No se pueden aplicar por otra persona que esté viva, pero sí por un alma que falleció. O sea que pues, las indulgencias las puede recibir uno mismo el que hace ese acto de ganar la indulgencia, o él puede aplicárselo a un difunto. Bueno, pues esta doctrina de las indulgencias nos ilumina en algo que es que existe esta posibilidad también de caminar ayudándonos unos a otros y ayudándonos a los difuntos. Porque una familia que verdaderamente se considera familia no se olvida de sus difuntos y reza por ellos y dice: y Señor, que toda la familia nos juntemos en el cielo, ¿no? Y que si tenemos que purificarnos, nos purifiquemos cuanto antes para llegar en esa plena comunión de gozo junto a Dios, para llegar a ser una sola familia. Esta es una doctrina de fe maravillosa, que no debiéramos de alejarnos nunca de ella, ¿no? Y qué triste es observar que nuestra cultura pues se está alejando de esto, y aquí ahora te confunde esto con el carnaval, fíjate tú. Pero bueno, pero qué caos, ¿no? La verdad es que la secularización es el reflejo de una sociedad que se descompone. Uno cuando ve ciertas escenificaciones de estas, de monstruos de carnavales, dice: no sé si eso es un disfraz o en el fondo es el retrato del alma interior. Tengo la duda. ¿Esto es un disfraz o es el retrato de una sociedad que se descompone y tiene estos rostros monstruosos? Bueno, es casi como si se hubiese quitado la máscara y esta fuese su realidad interior. Bueno, pues esta es nuestra fe, que es muy esperanzadora, que es muy esperanzadora. Y entonces vamos a vivir con esperanza, que vamos a completar este camino y que la Iglesia nos ayuda y que nosotros estamos para ayudarnos unos a otros y que subimos en comunión, y que esta batalla no la libro yo solo. Frente al individualismo, comunión, ¿no? Comunión de los santos. Comunión también con los difuntos, ¿no? Interacción entre nosotros, ¿no? Una interacción que es propia de una gracia que no se resigna, ¿no? A que ninguno, a dar por perdido a ninguno de sus hijos. Vamos a escuchar otro canto también que hace referencia a esta fe en la bienaventuranza. La fe en la bienaventuranza de quien nos promete la vida eterna. En la pobreza, si en nuestras manos hay amor de Dios, si nos abrimos a la esperanza, si trabajamos en hacer el bien. Felices somos en la humildad, si como niños sabemos vivir, será nuestra heredad la tierra. Si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nazca fruto. Felices somos si compartimos, si nuestro tiempo es para los demás, para quien vive en la tristeza y para quien camina en soledad. Felices somos si damos amor, si en nuestras manos hay sinceridad, podremos siempre mirar y ver. Si ofrecemos paz y nuestra voz denuncia la opresión, si desterramos odio y rencores, será más limpio nuestro corazón. Felices somos en la adversidad, si nos persiguen cuando no hay razón, la vida entonces tendrá sentido en Dios, sentido en Dios. Si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nada. Bienaventuranzas del grupo Kairoi. Hemos escuchado en este día de los fieles difuntos, en el que hacemos un programa con este matiz especial en Radio María. Acabo de mandar, pues tanto en Twitter como en Facebook, pues un mensaje orante que os pido que os unáis a él. 2 de noviembre, fieles difuntos, dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Bien, pues vamos a seguir adelante, porque sabéis que tenemos también nuestra... Estábamos un par de programas por ahí olvidados, y ya pido perdón a los oyentes, que habíamos hecho algunos programas monográficos y habíamos olvidado la atención de poder responder a sus preguntas. Y a Cristina, pues que está en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que nos vaya formulando, que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días, Monseñor. Buenos días. La primera es de María desde Tenerife, que nos pregunta: Monseñor, en uno de sus programas habló de que el cardenal Dolan, en el marco del Sínodo de las Familias, había escrito una carta tratando sobre la existencia de una nueva minoría que a menudo se siente excluida de su entorno, incluso a veces dentro de la Iglesia. A mí me vino a la mente la situación que tenemos los solteros. Yo soy soltera, vivo la virtud de la castidad por gracia de Dios y estoy en un movimiento de la Iglesia, concretamente la adoración nocturna. Muchas veces soy objeto de incomprensión por mi estado. A veces he tenido que escuchar que un soltero es una persona egoísta que no quiere salir de su comodidad. Otras veces he escuchado que soy una recatada, etcétera. Mi director espiritual me insiste en que debo consagrarme. Parece que no está bien vista la soltería. Mi pregunta es: ¿un soltero es una persona que no ha sabido encontrar su vocación en la vida y debe sentirse frustrado? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, María. Yo creo que es muy importante el que uno entienda que la clave de su vida está en la búsqueda de la voluntad de Dios. Entonces, a ver, la soltería es una vocación libremente elegida. Se puede entender como una vocación. Yo opto por la soltería. No, la Iglesia no entiende así la vocación, la soltería, como una vocación, digamos, optada por alguien. No, pero sí es verdad que, aunque uno no diga, pues como hace una opción por acoger una llamada al sacerdocio o acoger una llamada al matrimonio, no es de la misma manera la soltería. La soltería es más bien una vocación en el sentido no de que uno la elige, sino de que uno también acepta los signos de la vida. Y dice, pues no parece que el Señor me haya llamado a la vida religiosa, no parece que el Señor me haya llamado al sacerdocio, no parece que el Señor me haya llamado al matrimonio. Entonces, la soltería es una vocación, sí, en el sentido no de que yo la he elegido como un estado que yo buscaba, sino que acepto, acojo esa situación sabiendo que en ella también se va a manifestar lo que Dios quiere de mí, ¿eh? O sea, en ese sentido se puede hablar también del sentido vocacional, sin duda alguna, que alguien tiene dentro de su soltería, que le lleva también pues a tener un tipo de paternidad, un tipo de maternidad espiritual, que le lleva a tener también una unión con Jesucristo de un tipo esponsal, porque al final si una persona soltera ya tiene una soltería de que no tiene perspectiva de casarse o de consagrarse a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, pues el tipo de relación que el soltero tiene con Dios pues se asemeja, aunque no tenga una estructura externa de pues de votos de vida religiosa o de consagración sacramental, afectivamente hablando, su relación con el Señor es bastante semejante, ¿eh?, a la del consagrado, porque tiene una unión, está llamado a tener, ¿no?, esa unión directa, esponsal, de poner su afectividad directamente en Jesucristo. O sea, esta es un poco la escena que haría. La explicación de cómo decir en qué sentido esa situación de soltería es una vocación. ¿Cuál suele ser la tentación principal de la persona que está en esa situación de soltería? Pues la de insatisfacción, la de decir, parece que yo no cuajo en ningún lado, parece que lo mío es sentirme como el patito feo. Y si me hubiese casado, pues hubiese sido feliz. Si me hubiese entrado en la vida religiosa, si hubiese esa... Es decir, creo que la tentación principal que suele tener el que está en esa situación de soltería suele ser la de la insatisfacción y la de estar siempre pensando que el césped es más verde en la otra parte. No, el césped no es más verde en la otra parte. El césped es más verde allí donde tú lo riegas. Entonces, si tú entiendes, ¿no?, que a Dios me ha dado una oportunidad, como en mi estado de soltero, pues tengo más capacidad de poder servir, tengo más disponibilidad de mi tiempo, etcétera. Es decir, el césped no es más verde de la otra parte, sino de donde tú lo riegues. Luego, ojo con esa tentación de insatisfacción, de sentirse como alguien que soy un patito feo, que no es verdad, ¿eh? No es verdad. Creo que hay que hacer un acto de confianza en la providencia, diciendo, bueno, yo en la providencia tengo un acto, o sea, tengo plena confianza en ella. Es que quizás me debía de haber casado porque aquella oportunidad la perdí. A ver, un momento. Ahora ya dudas a destiempo, tentación encubierta, que eso me lo habéis escuchado montones de veces. Dudas a destiempo, tentaciones encubierta. Cuando una soltería, pues ya digamos, por su situación, por su edad, etcétera, pues parece ya bastante consolidada, no pierdas el tiempo en darle vueltas a la que pudiera haber sido, sino entrégate plenamente a la santificación de este momento. Lo que a María le ha comentado su director espiritual, que te puede convenir pues la posibilidad de hacer una consagración a título personal o al título, digamos, no pública en la Iglesia, bueno, pues eso en el fondo no es sino corroborar, sino es reafirmar ese tipo de relación que he dicho yo antes, que tiene el soltero con el Señor, que en el fondo tiene una relación de esponsalidad directa con él, ¿eh? Luego María, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de complejo, y descubriendo todas las posibilidades de servicio y de entrega y de santificación, pues que el Señor ha puesto en esa situación en la que vives tú y tantísimas personas, ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta. Antonio Moreno nos hace la siguiente pregunta. Hace unos días escuché el audio correspondiente a la festividad de la Virgen del Pilar en la parte del programa en la que hablaba del momento en que Dios infunde el alma en el primer antepasado del hombre. Con respecto a este tema, quisiera hacerle una consulta. Yo tengo entendido que los animales tienen alma sensitiva, y que esta alma permite que los animales tengan su propio carácter distinto al de otro congénere. Creo haberlo leído en la Suma Teológica de Santo Tomás, pero es posible que no lo haya entendido entendido correctamente y le agradecería que me lo aclarara. Bueno, en la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino sigue también, digamos, la explicación aristotélica de Aristóteles, que distingue entre el alma intelectiva o racional, el alma sensitiva y el alma vegetativa. O sea que Aristóteles distingue esos tres niveles de alma. También en las plantas, el mundo vegetal, Aristóteles habla de que tienen un alma vegetativa. El mundo animal tiene un alma sensitiva. Y por eso, y nosotros, los hombres, tenemos un alma racional. La verdad es que esa triple distinción que Santo Tomás de Aquino hace, bueno, pues no está, no forma parte del magisterio de la Iglesia, pero sí que es una opinión teológica asumible. Ahora, o sea, que sí, o sea, que puede ser también creído y afirmado por un católico, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Que forma parte de la Suma Teológica. Pero no pensemos que Santo Tomás de Aquino estaba diciendo con ello que esas tres almas, el alma racional, el alma sensitiva de los animales o el alma vegetativa, tienen el mismo principio de explicación. No, son tres cosas muy distintas, ¿eh? El alma racional, o sea, el alma humana, para entendernos, el alma humana, requiere una intervención de Dios directa en la concepción del hombre. El alma humana no proviene, no puede tener un origen biológico. Por tanto, requiere no solo en la creación del primer hombre de Adán y Eva, sino en cada concepción de un ser humano, requiere una intervención directa de Dios que le infunde un alma humana. Sin embargo, lo que llamamos alma sensitiva en los animales o el alma vegetativa en el reino vegetal, no requiere un acto creador de Dios, que Dios cree un alma para un animal o para una planta, no. O sea, lo que llamamos alma sensitiva o alma vegetativa tiene su explicación, o sea, no supone entitativamente algo distinto, ¿no? Y por supuesto no es inmortal, ¿eh? O sea, es decir, no pervive después de la muerte del animal o después de la muerte también de una planta. El alma sensitiva y vegetativa no, por eso no es equiparable al alma humana. No requiere de una intervención de Dios para su creación, sino que el origen está en la misma biología, y por supuesto no es inmortal después de la muerte del animal o la muerte de la planta. Por eso son, en el fondo, es hablar de tres almas, pero es utilizar el concepto alma a niveles muy distintos, ¿eh? El alma humana es una cosa, el alma sensitiva de los animales es otra y el alma vegetativa de las plantas es otra. Son tres niveles muy distintos de la utilización del concepto de alma. Adelante con la siguiente pregunta. Marian de Madrid nos comparte: tengo un problema grande con la aceptación de mi propio cuerpo, no me siento atractiva, lo cual me hace sentirme a disgusto, pero tampoco quiero subirme al carro de la moda y de la imagen, porque lo veo una auténtica explotación de la mujer. ¿Por qué me pasa esto? ¿Me falta personalidad? Pues sin duda nos falta personalidad y sin duda también nos falta libertad interior, ¿no? Ante el mundo que nos rodea. Y nos falta más conciencia de sabernos queridos por Dios. O sea, yo creo que en gran parte esa lucha que cuenta Marian, que es muy generalizada, también tiene su razón de ser en que hemos fundado nuestra autoestima en gran medida pues en imágenes que son falsas. Y en vez de fundar nuestra autoestima pues en un Dios que nos quiere y que nos quiere incondicionalmente, y en una familia que nos quiere y nos quiere incondicionalmente, pues fundamos nuestra autoestima en ser valorados según parámetros del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Hace poco, por cierto, en la página Catholic Link, que es una página web evangelizadora pues muy interesante, ¿no? Ahí se publicaba un estudio hecho por el Departamento de Psicología de la Universidad de Columbia, y bueno, pues ahí hay una psicóloga que lleva ya 30 años dedicada a este tipo de experimentos de investigación, ¿no? Y entonces el experimento era el siguiente. Pues resulta que pues entre un grupo de mujeres con este mismo sufrimiento de Marian, de no sentirse a gustos con su propia imagen, etcétera, se les anuncia que se está probando, que se pide un número de mujeres voluntarias para un experimento de un parche, para la belleza, que se llama el parche RBX. Y entonces se les pide a todas las mujeres que se someten a ese experimento, pues dos cosas: ponerse ese parche y luego grabar cada noche un vídeo de cómo uno va creciendo en percepción de su propia, pues estar a gusto con su imagen, ¿no? Entonces, bueno, se ha hecho un experimento bastante amplio y, curiosamente, pues las personas van pasando los días y cada vez se van viendo más seguras de sí mismas y más seguras de sí mismas, y al final le vienen a decir: oye, tú, que este parche que se me colocó a mí en el brazo me ha dado seguridad en mí mismo. Y entonces, al final, claro, se les descubre a todas las personas que esa seguridad que han adquirido en sí mismas y ese sentirse, o sea, tener más autoestima y no tener vergüenza de mirarse al espejo, de cómo me miran los demás, etcétera, etcétera, pues resulta que ha sido en base a un parche que no tenía nada. O sea, el parche no tenía nada, no tenía ningún elemento químico, nada, ni ningún fármaco de ningún tipo, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el resultado de ese estudio? Pues el resultado de ese estudio es, pues, ni más ni menos, el de decir: a ver, es que tenemos un problema, tenemos el problema de que necesitamos parámetros que nos ayuden a confiar en nosotros mismos. Entonces, claro, como cuando los que habían ido a ese experimento de la Universidad de Columbia, como allí habían buscado a alguien que me ayude a tener un poco en autoestima, si aunque no le hubiese dado nada, solamente con pensar que yo aquí tengo un parche que en el fondo me va a ayudar un poco, pues, a una pues un tipo de ayuda psicológica para la autoseguridad, etcétera, solamente con pensar que lo tenía, que no era verdad que lo tuviese, ya le ayudaba a empezar a tenerla, ¿no? Necesitamos ser acompañados, pero positivamente, no negativamente, porque si lo que tengo yo al lado mío son imágenes y figuras que lo que hacen es llevarme a sentirme más inseguro de mí mismo, pues todavía me hundo más, ¿no? O sea, Marian, sencillamente vivir en presencia de Dios, vivir en presencia de Dios y rodearte de personas que te lleven a valorarte, que te lleven a valorar lo que haces, ¿sabes? Rodearte de personas a las que tú les estimes, a las que tú les valores, y que ellas también te valoran a ti desde lo que eres, ¿no? Y no desde lo que la sociedad pretende decir que hay que ser para poder ser valorado. Bueno, tenemos el tiempo casi cubierto y nos estamos olvidando de que antes solíamos dedicar una última intervención en el programa a comentar alguno de los tweets o de los mensajes a Facebook enviados en redes sociales, ¿no?, a lo largo de la semana. Bueno, ayer tuve ocasión de enviar el siguiente mensaje a las redes sociales, con el cual quiero concluir. Que el Espíritu Santo nos conceda inocencia de niño, fortaleza de joven, sensatez de adulto y sabiduría de anciano. Este es el mensaje, acompañado de una imagen en la que hay un rostro de un niño, joven, adulto, anciano, que se va un poco como transmutando, ¿no? Con nuestra vida va muy rápida. Y es cierto que en cada parte de la vida tenemos más proclividad a desarrollar unas virtudes que las otras. Pero creo que es donde el Espíritu Santo, el que las virtudes no nazcan únicamente de la naturaleza, de nuestro estado natural, sino que es un don el que el Espíritu Santo permita que en cualquier momento de nuestra vida podamos tener también la corona de esas virtudes. La inocencia del niño, la fortaleza del joven, la sensatez del adulto, la sabiduría del anciano. Porque lo que viene del Espíritu está por encima de las leyes de la carne. Y este es el don que pedimos al Espíritu, y con el que concluyo, repito, este mensaje que envié ayer a las redes. Que el Espíritu Santo nos conceda inocencia de niño, fortaleza de joven, sensatez de adulto y sabiduría de anciano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,